Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Tierra pobre aún y profanada, exhausta y compartida, vieja de siglos y todavía huérfana, mírala, contémplala, graba su imagen en tu retina. El amor que os unió sencillamente ha sido, ¿culpa de ella o de ti? Las fotografías te bastan y el recuerdo, sol, montañas, mar, lagartos, piedra, ¿nada más? Nada. Corrosivo dolor, adiós para siempre, adiós. Tu desvío te lleva por nuevos caminos, lo sabes ya. Jamás hollarás ese suelo. Fragmento de Señas de Identidad de Juan Goytisolo. Juan Goytisolo Ogay nació en Madrid el 5 de enero de 1931. Estudió Derecho y en 1956 se instaló en París, donde empieza a trabajar como asesor literario de la editorial Gallimard. Entre 1969 y 1975 imparte clases de literatura en universidades de California, Boston y Nueva York. Actividad que continuó a lo largo de su vida. Es autor de una extensa y variada obra narrativa y ensayística prohibida en España por la censura franquista desde 1963. Asimismo, cultiva géneros como el reportaje, la literatura de viajes o las memorias. Además de su labor estrictamente literaria, Juan Goytisolo fue un intelectual influyente, colaborador habitual en prensa y crítico implacable del mundo contemporáneo. Sus primeras novelas, inscritas en las tendencias del realismo social de los 50, son Juegos de manos, de 1954, y Duelo en el paraíso, de 1955. Y tanto estas primeras obras como en la trilogía formada por El circo, 1957, Fiestas, 1958, y La resaca, del mismo año, destaca su pensamiento antiburgués, actitud que defendió en el texto Problemas de la novela, de 1959, y en Campos de Níjar, de 1960. La segunda etapa del autor se abre con Señas de Identidad, escrita, editada en 1966, donde abandona el realismo de su periodo anterior e incluye las nuevas técnicas de la novela moderna. Continúa con la reivindicación del Conde Don Julián, de 1970, novela sobre el exilio, y Juan sin tierra, de 1975, que concluye con una página en árabe con objeto de poner de manifiesto la ruptura del autor con determinados aspectos de la cultura y la historia de su país. Ese interés por el Magreb y la civilización árabe aparece en diversos ensayos de aquellos años, así como en la novela Makbara, de 1979. Otras obras de Juan Goytisolo son Paisajes después de la batalla, de 1982, y la autobiografía Coto vedado, escrita en 1985. El autor, además de diversas distinciones internacionales, fue galardonado con el Premio Cervantes en 2017. Juan Goytisolo falleció el 4 de junio de 2017 en Marrakech, Marruecos, a consecuencia de los daños causados por un derrame cerebral. Álvaro Mendiola, 32 años, es miembro de una rica familia de ideas conservadoras. hastiado de la realidad española de la posguerra, ha vivido voluntariamente en París desde 1953, pero no ha encontrado en el exilio la paz espiritual esperada. Su personalidad ha quedado rota, sin arraigo. Siendo fotógrafo de France Press, regresa a Barcelona convaleciente de un ataque al corazón para una breve estancia. Es el año 1963 y en la finca de la familia, una masía catalana, cercana a una gran ciudad, intenta durante 5 días de agosto y a través de una alternancia del presente y rememoraciones del pasado familiar y personal, encontrar sus raíces y construir la vinculación con un país y una cultura. Están junto a él su mujer, Dolores, y algunos amigos. Escucha el Requiem de Mozart y bebe. Cartas de todo tipo, recortes de periódico, programas de feria, partes de policía, mapas y otros objetos le sirven para, cito de la novela, desenterrar uno a uno de la polvorienta memoria los singulares y heteróclitos elementos que componían el decorado mítico de su niñez. En el primer capítulo de la novela, unas cartas familiares y un álbum de fotos lo estimula para sondear sobre sus antepasados y luego sobre la guerra civil. La familia tuvo que refugiarse en Francia. En el segundo capítulo es ya al día siguiente a la primera evocación. Su antiguo profesor, Ayuso, que fue un intelectual comprometido, ha muerto y Álvaro asiste al entierro con sus amigos. Desde el cementerio civil recuerda su etapa universitaria y la huelga de Barcelona del año 1951, día en que Ayuso se negó a dar clase en solidaridad con sus alumnos. Después, el intelectual, acuciado por las ásperas circunstancias, tomó una actitud conformista y evasiva. En el tercer capítulo, los recortes de prensa, algunas fotos en negativo y un antiguo programa de festejos sirven para recomponer un episodio anterior a la guerra en un pueblo de Albacete, Yeste, durante la construcción de un embalse. Fue una represión sangrienta contra la manifestación de unos campesinos. En 1958, en aquella localidad, en las fiestas locales, y siendo ya Álvaro fotógrafo, trató de hacer un documental sobre el encierro de los novillos. Ambos recuerdos lo llevan a la guerra civil cuando el padre de Álvaro fue ejecutado precisamente en aquel lugar. El cuarto capítulo se centra en su amigo Antonio, activista político en la clandestinidad y desterrado más tarde en Águilas, cuando el propio Álvaro huyó a París. El capítulo quinto se dedica a los círculos izquierdistas franceses y a los exiliados. En un relato en tercera persona, expone el fracaso de la política de oposición tanto en España, perseguidos por la policía, como en el exilio, donde se pierden las ilusiones truncadas por, digamos, la buena vida. Rememora el capítulo sexto, todo en segunda persona, su relación con Dolores, su mujer, en una apasionada serie de episodios que se inician con su encuentro en París, la vida en las pensiones, los viajes, el aborto, y donde hay un interesante tono satírico en sus palabras. Ya en el capítulo séptimo, Álvaro lee el diario de un trabajador catalán, Bernabéu, ex-anarquista encarcelado al final de la Guerra Civil, que sirve para informar de los obreros. El capítulo octavo se desarrolla en la Cuba castrista, donde Álvaro, descendiente de ricos indianos, muestra su entusiasmo por la revolución. Son cartas antiguas de esclavos y recortes viejos lo que lo motivan. El capítulo noveno y último, auténtico poema en prosa, está compuesto por un monólogo subjetivo y muy lírico que describe Barcelona al amanecer, vista desde los telescopios del Tibidabo. Una rabiosa voz en monólogo interior le advierte de la injusticia y el discurso acaba en un deliberado caos. Una fotografía le había hecho contemplar a un hombre caído al borde de una acera. Álvaro recuerda entonces su dolencia cardíaca, sufrida en París, y la indiferencia con que reaccionaron los testigos de su desmayo. Aquel incidente lo enfrentó con la fría sociedad que lo rodeaba, para la que él resulta ser solo, cito textualmente, un incidente común e irrisorio. Y tomó entonces conciencia de su soledad y considerado la idea del suicidio. Y enfermo y derrotado, regresó a España para buscar su pasado, sus señas de identidad. Pero Álvaro no se puede realizar en esta sociedad de la que ha huido y a la que ya no reconoce como suya. He perdido mi tierra y he perdido mi gente, confiesa. La sociedad francesa le acepta, pero siente en su esencia que tampoco le pertenece. El mundo caótico de Álvaro solo contempla una salida, como salida, la destrucción total del país. Pero esto ya forma parte de otra novela del autor, Reivindicación del Conde Don Julián, construida a modo de metáfora. Esta novela supone una inspección en el pasado y la conciencia de un narrador que en un largo relato acepta el interrogatorio del recuerdo, su caprichosa memoria, y no encuentra razón de ser como miembro de su patria, ni tampoco sus señas de identidad, y acaba por reconocer su desarraigo. Del ambiente se alza una visión extremadamente profunda y emotiva de los años de posguerra. Sí, señor, Juan Goytisolo. La verdad, una novela interesantísima que yo estoy acabando ahora, porque me llevas un poco agua al cuello con las lecturas, pero descubrí que además lo digo para los que nos escuchéis, que está libre en PDF y la pude descargar y la estoy terminando ahora en PDF. La pondremos en el blog del programa para aquel que le interese la pueda descargar o leer directamente, como digo, en ese formato, PDF. A ver, Goytisolo, me encanta. Yo tengo que confesarte, Néstor, que hasta que he dado con esta novela que tú has propuesto y de la que nos has estado hablando, yo conocía a José Agustín, uno de los cinco hermanos de Juan Goytisolo, hermano mayor que Juan, porque José Agustín tenía 3 o 4 años más que Juan, no recuerdo cuánto, sí. Pero bueno, nacidos, pues eso, en los años 20, 30 del pasado siglo. José Agustín Goytisolo para mí es un poeta de referencia. Yo conocí a José Agustín Goytisolo, pues como miles de españoles, gracias al disco de Paco Ibáñez. Sí. Y que yo siempre lo digo una y mil veces, pero es que es la verdad. O sea, mi amor a la poesía se lo debo a gente como Serrat, como Paco Ibáñez y estos tanto, cantautores. Sí, sí. ¿No? Bien, a lo que voy. Para mí, José Agustín Goytisolo es un poeta, repito, de referencia, que representa perfectamente esa generación de los 50, ¿no? De esos niños que vivieron la guerra de niños, pero que tuvieron que vivir la posguerra de adultos, ¿no? Y eso ahí hay un reflejo brutal, tanto en poesía como en prosa, ¿no? En novela o incluso pues ensayo, ¿no? Como digo, para mí la novela ha sido una novedad y tengo que decir que no me ha resultado fácil, pese a mi edad, que a estas alturas ya no tendría que resultarme tan complicado leer, pero bueno, aún me sigue resultando leer según qué cosas. No es una novela fácil por su estructura, tiene una estructura muy vanguardista, utiliza el puzzle, se va dispersando un poco en la línea de Joyce y este tipo de escritores. Pero bueno, tras eso, cuando ya te familiarizas con ese ritmo, esa dispersión, literaria que tiene, pues bueno, vas descubriendo capas y capas de mensajes, ¿no? Y desde luego, más allá de ese carácter experimental que dificulta un poco su lectura, nos habla de una España, nos habla de lo que supuso la derrota para media España, de lo que supuso el exilio, de lo que supuso, en definitiva, el desarraigo. Ese desarraigo, ese y creo que aquí estoy parafraseando al Álvaro, ¿no? El protagonista, ese sentirse extranjero, no solamente en Francia, que tuvo que marcharse a Francia, sino también en España. Todo eso yo lo entiendo, aunque no lo he vivido. Y lo entiendo porque lo ha vivido mi padre o mis padres, ¿no? Y creo que esta novela plasma toda esa amargura del derrotado, ¿no? Del perdedor, de esa mitad de España que se vio, pues eso, machacada por el fascismo, ¿no? Yo creo que habla de todo eso. Y no es poco, porque el tema al que he aludido del desarraigo, de lo que es sentirse, o sea, tratar de volver a tu tierra y ver que ya no es la tierra que recuerdas. Ese es el sentimiento de desarraigo que yo percibo en el protagonista, en Álvaro, el protagonista de la novela. Bueno, en ese sentido me parece una novela necesaria e imprescindible, pese a que a mí me ha costado 68 años y medio dar con ella. O sea, en fin, bueno, vaya rollo que os acabo de meter. No, muy bien traída, me ha gustado mucho. Espera, perdona, que no sé si te... Novelas clave de esa época, que fue muy, muy especial para tanta gente que no vivió o vivió de muy niño la guerra civil, pero que sufrió las tremendas consecuencias de la posguerra. Sobre todo cuando eran familias comprometidas con la izquierda o con opciones antifranquistas, ¿no? En aquellos años 50, 60, 70, el franquismo, que ya iba dejando atrás esas fórmulas o signos exteriores del fascismo, como el saludo oficial, el brazo en alto, empezaba con los planes de desarrollo, empezaba a tener una pequeña apertura obligada por su situación aislada dentro, claro, de la Europa democrática, y que propició que, por ejemplo, movimientos como los democristianos empezaran a dejarse ver un poco en la España de aquellos años, ¿no? En el caso de Goytisolo, gente que tuvo que emigrar, tantos intelectuales tuvieron que emigrar, aunque simplemente por el hecho de que ya no fueron represaliados de la guerra, sino porque aquí no podían sobrevivir, sí, porque sus ideas no podían ellos expresarlas por la censura y porque quedaban completamente aislados, ¿no? Entonces, sí, y porque esa etapa que les tocó vivir a mucha gente de exilio, unos exterior, como es el caso, y otros exilio interior, provocó ese desarraigo, un desarraigo, sí, profundo, que en el caso de Goytisolo deriva, y bueno, Goytisolo y el personaje, y Álvaro, su personaje que protagoniza la novela, deriva en un rechazo de España. Él no reconoce la España que recuerda y termina rechazando. O sea, hace una lectura muy amarga, hace una mirada muy cruda, de España y, bueno, y terminar rechazándola, como él, el propio autor, Juan Goytisolo, terminó marchándose, o sea, sí, residiendo en Marruecos, precisamente porque él no era capaz de aceptar esa nueva España. Eso se ve de una manera mucho más evidente en la reivindicación del conde Don Julián. Eso es. Y el Juan sin tierra del que has hablado. Exactamente, has hablado. Sí. Esa novela es todavía más... que es lo que le... porque ya escrita ya en las postrimerías del franquismo y el inicio de la democracia en España, pero él no consigue... tiene una trayectoria parecida a la del autor de la novela, a la del protagonista de la novela. Y ahí ya el desarraigo le hace buscar otras culturas, otra civilización, y la encuentra en el Magreb, en las, sí, culturas árabes. Él se murió con esa... Sí, sí, sí. En Marruecos, casi un exilio voluntario, pero un exilio querido por él. Sí, sí, sí. Buscado, exacto, por él. Exacto, exacto. Exactamente. O sea, fue, como bien dices, voluntario. Que además él no dejó de mantener relación, bueno, con sus hermanos, me consta, porque con José, sí, Agustín, del que, sí, acabo de hablar, mantenía una relación epistolar muy potente. Es más, José Agustín Goytisolo escribió un poema precioso que se titula Carta a mi hermano, y era a su hermano Juan, que es un poema que os aconsejo. Es más, lo pondremos también al pie de página de la entrada de Néstor, porque en su momento lo grabamos, porque le hemos dedicado un par de veces tiempo a este poeta. Quiero decir que existía una relación fluida, epistolar, sí, que no física, con España, porque él murió, bueno, que tampoco murió tan tarde, Juan Goytisolo, cuando murió en el 17, es decir, sí, hace 6 años. Sí, sí, sí. No, el que murió 17. Pronto fue José Agustín, que por cierto fue una muerte, vamos, que se supone que fue un suicidio, porque se cayó de un balcón, y cayó de un balcón con 50 y tantos años, pues no se cae uno así como así. No, este hombre sufría depresiones y tal. Que por cierto, Juan, su hermano Juan, el autor del que nos estás hablando, a pesar de ser hermano menor, tenía mucha influencia en José Agustín. Tenían una relación especialmente afectiva y cariñosa, ¿no? Y le ayudaba bastante, le transmitía muchos ánimos, cosa que no impidió que al final terminara con su vida arrojándose. En fin, bueno, que me enrollo. A lo que voy es a que Juan Goytisolo, pues eso, se autoexilió, pero siempre mantuvo vivo ese nexo con la familia, con sus amigos y con la España que él recordaba, que él perdió. Sí, sí, la sí, cual efectivamente. Se sentía desarraigado. Sí, es que era normal, ¿no? Una persona que vivió en ciudades como Boston, o, ¿no?, en Estados Unidos, o Nueva York, y en Francia, en París, salir de España, vivir unos años allí y volver, y encontrarse lo que se encuentra, sí, pues... no puede estar, sabiendo además que en estos países donde vivía tampoco se sentía a gusto. Claro, no eran su país de origen, ¿no? Y siempre esas raíces son las que uno mantiene desde niño, ¿no? Esta época de los años 50, en la que hubo una literatura social crítica, que luego ya pasó a una literatura más de vanguardia, como decías antes, que empezó con Tiempo de Silencio de Martín Rubio Santos. Martín Santos. Muy buena también. De esa, sí, nos tienes que hablar algún día. Esa, hicimos un programa sobre esa novela. Ya lo hicimos. ¿Ah, sí? hace unos meses. Ya, sí, pues mira, se me había olvidado. ¿En qué estaría yo pensando? Que esa no la leíste, me temo. Sí, no, es verdad. Sí. Es más. Tienes razón, porque además me reservé el soliloquio final de Pedro, el protagonista. Exacto, sí. Porque lo quiero grabar y lo quiero grabar yo, con mi mismidad, porque me encanta. Tú mismamente, muy bien. Ese soliloquio me encanta. Pues esta, bueno, a ver, de lo que hablábamos de la... Pero efectivamente, yo también lo enmarco en ese tipo de escritura sí. y de escritor. Sí. Martín Santos, a ver, ¿qué digo más? Por ejemplo, en poesía, pues tenemos a Gil de Viedma. Sí. También representa también desde otro punto de vista, ¿verdad? Pero también representa toda esa decepción, esa... ante esa España tan gris en la que se convirtió, ¿no? En la etapa esa de los 50 y 60. Gil de Viedma también es un poeta impresionante. En aquellos años está en poesía, hay grandes, grandes nombres, ¿no? Ángel González, Gabriel Celaya, Brás de Otero, José Hierro. Eso es. El hermano de uno de los hermanos, José Agustín Goytisolo, un gran poeta. Y en novela, ya no, la novela más crítica, más estructurada, no tan vanguardista, pues tenemos al gran Sánchez Ferlosio, Rafael Sánchez Ferlosio, con El Jarama, Jaramos, otra de las cumbres de la época. Brutal. Luis Goytisolo, Ana María Matute, que con Nada se convirtió en una obra de referencia también. Sí, sí, es una generación muy potente. En fin, hay Alfonso Grosso, Caballero Bonal, en fin, hay mucha gente que está... Y incluso ya en otra cosa, que es en el cine, por ejemplo, tenemos a gente que se atrevió a hacer películas como Juan Antonio Bardem, que fue también de aquellos años, que con La muerte de un ciclista en 1955, sí. O Calle Mayor del 56, hizo una crítica social importante de aquellos años y una crónica de aquella España de aquellos años muy acertada. El Verdugo. Bueno, quizás El Verdugo es un poco posterior. Por cierto, sí, que se acaba de incorporar José Luis. Buenas tardes, José Luis. Hola, muy buenas tardes a todos. Nueve cartas abiertas de Basilio Martín Patino, que también es del año 65, que también rompió con los clichés del cine de aquella época. Y La caza de Carlos Saura, ¿no? Que fue pues una revolución dentro del cine español y europeo, ¿no? Y bueno, ya hablamos, y el gran maestro Buñuel, que con Viridiana de 1961 hizo posiblemente la que fuera su mejor película. Por supuesto, aunque fue rodada en España, fue prohibida. Sí, eso ya lo sabemos todos. Pero aquellos años fueron realmente... cambiaron un poco, por supuesto, no podía ser como los años posteriores a los años a la Guerra Civil, ¿no? La cosa cambió un poco por esa presión internacional, porque España tenía que salir de ese periodo, digamos, tan arcaico y se empezaron los planes de desarrollo. El Opus Dei... Era un estado autárquico. El Opus Dei tuvo su importancia con los ministros tecnócratas que crearon... Pero encima es que se pavoneaban de ello, porque yo recuerdo haber leído que hasta en titulares de prensa, cuando la ONU no nos permitía la entrada en la organización, si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos. Sí, a este tipo de brocha gorda, sí. Era el sistema. O sea, hace falta ser majaderos ojo, estoy hablando del ABC, si ellos tienen un ONU, sí, nosotros tenemos dos. Eran periódicos oficialistas. Hace falta ser subnormales. Bueno, pues eso era España. Sí, sí. Que luego, por supuesto, se bajaron los pantalones, los calzoncillos y todo para que Estados Unidos, a cambio de nada, me pusiese aquí dos o tres bases que aún siguen, por cierto. Sí, claro. En fin, bueno, España era pues la verdad, lamentable. Sí, sí. En aquella época. En España, además, aquellos años fueron los años de, ya no del exilio intelectual como el de estos, el de estas personas, sino del exilio obligado de los emigrantes, ¿no? O sea, en España llegaron a irse 3 millones de españoles a trabajar en Europa. Sí, sí, sí. Y muchos a Sudamérica también. Eso también abrió un poco esto. Se empezaron a publicar algún periódico, alguna revista como Cuadernos para el Diálogo. Sí. Se hizo una ley de prensa en el año 61. Hombre, supuso una pequeña apertura cultural, eso está claro. Sí, sí. Muy agazapada, muy tapada. Sí. Porque, se me ha olvidado mencionar a Vázquez Montalbán, un tipo para mí también importantísimo. Sí. Y que está en esa órbita. Mm. Algo posterior. Un poquito posterior, pero ojo. Vázquez Montalbán estuvo en la cárcel, ¿eh? En los años 50 ya escribía. Es que la censura y las ejecuciones y el sistema español de aquellos años, el franquismo, hasta el año 75 estuvo ejecutando gente. Es decir, no, aquello acabó con Franco, cuando se murió Franco. Antes no. Sí, lo que pasa es que hubo cierta apertura, como no podía, es que no podía ser de otra manera. Pero aún así siguió la censura, continuó hasta el año 75, o sea, una vez muerto el dictador. Antes fue imposible que en España hubiera libertad de ningún tipo. Bueno, y algún año más, ¿eh? Que los 6 de Zaragoza, 4 o 5 están en la cárcel. Y sí, hay un par de raperos que se han tenido que marchar fuera. Sí. O sea, que lo de la censura aquí aún quedan coletazos, ¿eh? Bueno, pero a ver, que no quiero politizar yo ahora el comentario. No es lo mismo, ni muchísimo menos. No podemos. De acuerdo. Pero ojo, ¿eh? Que no podemos hacerlo, decir que es lo mismo porque no tiene nada que ver. De cualquier manera, estos años, como se dice, fueron años donde se creó una obra importante literaria, sí. Y en otras artes también, en el cine también, y por lo menos pusieron a España un poco a nivel internacional dentro de la cultura, de la civilización occidental, ¿no? De cualquier forma, si leen novelas como habíamos hablado del Tiempo de Silencio, de Martínez Santos o Señas de Identidad. O Señas de Identidad. Sí, que lo que dices tú son novelas que en principio pueden resultar un poco incómodas, no es un relato al uso. Sí, son amargas, o sea, no son historias. Y su propia estructura es un poco. Hollywoodenses. Pero que son. Pero son muy interesantes. Son muy interesantes y necesarias. Sí, yo creo que sí. Porque son nuestra historia. Porque en la literatura de aquellos años reflejan claramente, y era una forma de criticar sin ser censurado, lo que suponía la dictadura en España. Bueno, yo creo que hemos terminado por hoy. Para el próximo programa ya hablaremos de otro autor, de otro libro. Y mientras tanto, lean mucho y sean felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.